muchachos de la prensa. Que lo cocinen, que lo revuelvan, que intenten algo y que lo envuelvan. Pero la guerra debe comenzar. La libertad tiene ser de sangre y la patria hambre de dinero. Vamos a matar por un mundo estable. El que no es rentable tiene que morir. Así es la economía de un nacional liberal. Nunca podremos tener paz en este nuevo orden que debemos respetar. La guerra no tendrá final. Los muertos no interesan y ni siquiera son humanos. Si sube la bolsa nos da igual. Como en el gueto de Varsovia o en Palestina, como en Irak, como en el Congo o Afganistán.